Buenas tardes y sed bienvenidas y bienvenidos a Espacio Vacío. Hoy es martes 4 de febrero de 2020 y estamos en directo hasta las 4 y media en Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Además, nos puedes escuchar en redifusión los jueves a las 8 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche, y en formato podcast en nuestros canales habituales de iVoox, archive.org, Telegram y también radioalmaina.org. Y además nos puedes seguir en Twitter en nuestra cuenta arroba el espacio vacío. Gracias a todos por venir. Quiero que sepáis, mejor dicho, es imprescindible que sepáis que esta charla no habría sido posible sin la mediación de vuestro patrón y mecenas, el señor Randall Cunningham, CEO de BTIT. Voy a hablar claro desde un principio. Sois activos. Cifras. Números en un balance. Soldados. Quizá también hasta espectadores. Y ahora estáis en vuestro último año, en la rampa de lanzamiento. Muchos de vosotros, seguramente, ya le habréis echado el ojo a un contrato de prácticas. Tenéis el contacto de un reclutador o acudiréis a la feria de empleo para calibrar vuestras posibilidades, probabilidades más bien, en el entorno empresarial actual. Y hablaré claro de nuevo. Vuestro patrón y mecenas, el hombre que graciosamente os ha concedido un programa educativo completo, quiere resultados. Sois cifras que han de producir otras, nuevas cifras. Lo que se presta, luego se devuelve. Lo que se gasta, lo que se consume, se ha de transformar en la necesidad de volver a consumir, de continuar consumiendo. Son ideas básicas, surcan el territorio norteamericano de Portland a New Hampshire. No os estoy descubriendo nada nuevo. ¿Qué es entonces lo que el señor Cunningham me ha pedido personalmente, y dejad que lo vuelva a recalcar, personalmente, que os enseñe? Veréis, os voy a hablar del arte de la persuasión. O mejor dicho, de otro arte, el de la mentira. De su valor y de su función social, porque, metéoslo en vuestras cabezas, de ahora en adelante va a ser vuestra principal herramienta. Así que os voy a contar una pequeña historia, y prometo ser breve. Estamos en el año 1885. Dos inmigrantes polacos, Rudolf y Konrad Pryczynski, poseen un negocio de telas en Hamburgo. Aún faltan años para la promulgación de las leyes raciales, pero el antisemitismo latente y la eventual depauperación del mercado obligan a ambos hermanos a partir en busca de un nuevo destino. De Alemania saltan a Francia, de allí a Inglaterra, y desde esta última un barco les conduce hasta Terranova, Canadá. La travesía completa, que culmina en Ohio, abarca casi un año y el deterioro de la salud de Konrad. Una vez en Estados Unidos, el nombre polaco desaparece, Pryczynski se convierte en Preston y Rudolf en John Rudolf Preston. Konrad, que por entonces ya escribe su nombre con C, muere a los 2 años. Y el negocio de telas de Preston se convierte rápidamente en una fábrica, y esa fábrica también rápidamente en la explotación de campos de cultivo del condado. El condado pasa a ser el estado. De ahí a llevar a cabo tratos en la costa este y el oeste, y de ahí prácticamente al mismo tiempo a la importación y exportación. Sus tentáculos avanzan hacia Costa Rica y parte de Centroamérica. Y cuando sucede el crack de 1929, Preston tiene 56 años, ha eliminado cualquier rastro de su origen europeo, de yiddish o de estirpe judía, y camina por su oficina de Nueva York con la confianza en un futuro que sabe, y dejadme que lo repita, sabe que sus ojos van a contemplar. Morirá 40 años después en la cama de su mansión en Rhode Island, solo 2 años después de ceder el control de P&G, 117.000 millones de dólares en exportaciones el año pasado. Ahora os voy a contar una escena. Año 1938. Hermann Döbling, cuñado de un alto mando del gobierno de Hitler, viaja con el permiso del Reich a una reunión de negocios en Nueva York. En ella está Gideon Phillips, director del principal banco de la ciudad, Irving Jameson, mano derecha del alcalde de la Guardia, y, como no, John Rudolph Preston, el hombre que ha propiciado el encuentro. Durante la charla se habla de muchas cosas, las mujeres vienen y van, los hombres cierran acuerdos comerciales, y sin embargo, lo que aquí nos interesa es cómo la presencia de Döbling, a través de unos activos requisados por los nazis en virtud del expolio a las familias judías, provoca que la economía del principal banco de la ciudad, hundido por culpa de la mala gestión de su director, no solo reflote, sino que devore a la competencia. Por supuesto, nadie sabe nada de todo esto. Son esa clase de historias que se conocen cuando ni la historia ni la vergüenza pueden hacer nada para remediarlo. ¿Dónde está la historia?, os preguntaréis. Os lo voy a explicar. En la mentira. Veamos. En la primera fila veo muchas caras. Esta de aquí, Sandrich, Ervan, demasiado yiddish. Cámbialo por Sanders, Edward. ¿Has pensado en invertir en tecnológicas? Olvídalo, eres abogado. Conviene que vayas al Departamento de Justicia. Tenéis que disfrazar, persuadir, embaucar a cada uno de vuestros potenciales clientes. Antes de la crisis de Lehman Brothers, solo era cuestión de colocar activos tóxicos en bolsa, de confiar en que Wall Street era un sueño, una entelequia. A nadie le importaba perder. Ahora, en cambio, todo es diferente. Sandrich, Sanders, imagínate que eres abogado de una estrella de rock, adicto al speedball y con un largo historial de maltratador. Un día se pasa con la escort de turno a la que ha contratado. El parte de lesiones no se puede maquillar de ninguna manera. Los periódicos no tardan en hacer que corra la noticia. La mujer contrata un bufete de abogados. Él me llama a mí. El acuerdo extrajudicial se firma, bajo cláusula de confidencialidad, por una cantidad superior a 4 ceros. El fiscal retira los cargos, no se reúnen pruebas y nunca llega a producirse el juicio. ¿Dirías que mi cliente es culpable? ¿A ojos de quién? Si yo soy un fabricante de munición, ¿debo preocuparme por el hecho de que una de las balas perfore el cráneo de un niño en la guerra de Sierra Leona? No. No y no. En el mundo no existen sobornos, se les llama gratificaciones. ¿Una infidelidad? Quizás solo fue un desliz. ¿Demanda de prueba de ADN? Revisemos primero su historial de relaciones. Por encima de todo, no existen las mentiras. Todo es verdad. Un atentado. Repetid conmigo. No pararemos hasta que se aclare lo que sucedió. Queremos saber la verdad. Es pura metafísica. La gente prefiere discutir sobre algo que sabe que no se va a poder resolver que aceptar la evidencia, que siempre está ahí, que puede dejarnos en mal lugar. ¿Es competencia desleal? No, tan solo es libre mercado. ¿Eso es una falacia? No, se trata de una brillante demostración de oratoria. Izquierdista es bolchevique, comunista, marxista y amigo de las dictaduras que amenazan la estabilidad de nuestra nación, aunque ya lo veréis, son nuestros principales clientes. Murió porque su seguro no cubría los servicios sanitarios que necesitaba. Otro error más de las reformas sanitarias del anterior gobierno. Los médicos no quisieron atendernos. Revisen primero el informe de su banco. Han envenenado el agua de nuestro río. El estudio encargado a una empresa de análisis absolutamente imparcial demuestra que la presencia de sustancias tóxicas en el agua apenas rebasaba el baremo establecido por el CDC y la Dirección General de Sanidad. Si revisamos el historial de enfermedades de las dos familias afectadas, podremos observar bla bla bla bla bla. ¿Hace falta que siga? Os daré dos pistas. 1. El análisis lo hicimos nosotros. Y 2. A nadie le importa lo que le vaya a suceder a dos familias, ni a 20, ni probablemente a 200. Acusan al presidente, ¡al presidente!, de conducta inapropiada. ¿Quiénes son esas mujeres? Revisemos su pasado. Si viven solas en los vales, ¿qué hacían exactamente en ese meeting? ¿A quién votaron? ¿Qué seguro tienen? ¿Dónde estudiaron? ¿A quién siguen y a quién no en las redes sociales? ¿Conducta inapropiada? Por favor, solo es un claro ejemplo de gran personalidad. Si un caso ha sucedido hace más de un año, no lo pueden demostrar, olvidadlo. No importa cuántas veces reflote, siempre hará un sinónimo perfecto para tumbarlo. ¿Y si hay evidencias? Nunca las hay. Cada vez que nos llaman, lo primero que hacemos es destruirlas, alterarlas o ponerlas en cuestión. ¿A qué no sabéis quién es Marty Rosenberg? Claro que no lo sabéis. Murió en 1968, mucho antes de que nacieseis. Marty Rosenberg era periodista. Nacido en 1937 en Connecticut, hijo de dos judíos de Moravia, emigrado junto a sus padres en 1941 a Estados Unidos. La madre fue llevada a un campo de concentración, luego de exterminio, en Polonia en 1940. Pues bien, Marty estudió periodismo y leyes en la NIU y al poco de su graduación ya trabajaba en el Post. Marty tenía buen olfato y espero que no os quedéis con el chiste. Y durante el tiempo que estuvo en la plantilla supo cómo moverse por lo más bajo de la sociedad neoyorquina para sacar los casos de corrupción escondidos bajo la alfombra. No penséis que Marty era un buen tipo. Tenía tan pocos escrúpulos como cualquiera de todos los personajes que os he presentado durante la charla. Mentía, robaba y hacía cualquier cosa para obtener la noticia. Y sobre todo, para obtenerla antes que nadie. Cierto día, Marty acude a una reunión en la que el Centro de Estudios Sionistas ha invitado a Yehuda Maslin, uno de los hombres de confianza del nuevo Estado de Israel e impulsor de la caza y exterminio de todos los nazis repartidos y ocultos por el mundo. Pues bien, la cuestión es que Maslin les explica que unos días atrás se ejecutó en Tel Aviv a Kurt Gesteiner, alto mando del gobierno de Hitler. Entre los objetos que requisaron tras su detención encuentran obras de arte robadas, joyas, dinero, ropa y retratos familiares también. Y en uno de ellos, Marty cree reconocer a su madre. No lo sabe porque, en fin, su muerte le traumatizó de tal manera que cree ver a su madre en el rostro de cada mujer judía sometida por el nazismo. Así que se lo enseña a su padre. Y él también la reconoce. Es ella, seguro, seguro. De manera que Marty lo aparca todo y se pone como objetivo saber quién es ese tal Gesteiner. Investiga su vida, su familia, sus gustos, sus cartas y todo lo que puede conseguir. Y entre todos los nombres que figuran, subraya uno. El de un familiar al que, al menos en las cartas, trata con cierta condescendencia cada vez que le pide dinero, joyas o cualquier otro activo para sostener su ruinoso tren de vida. Se llama Hermann Doblin. ¿El mismo Doblin de aquella reunión de negocios con el director del principal banco de Nueva York, la mano derecha del alcalde y John Rudolph Preston? ¿De verdad hace falta que conteste la pregunta? Nadie sabe cómo, pero ese periodista judío accede a datos, informes, resultados y, sobre todo, papeles que evidencian la conexión entre el principal banco de América y la Alemania nazi. A Gideon Phillips le da lo mismo, porque murió en 1960. Jameson, la mano derecha, en el 59. El único que sigue vivo es Preston. Y a que no lo adivináis, resulta que pertenece al conglomerado que compró el Post un par de años atrás. Incluso, probablemente, es también patrón de la universidad en la que estudió Marty. Recordad lo de los tentáculos. Así que la noticia nunca se publica. Despiden al periodista por una cuestión de falta de rendimiento, todo su esfuerzo se había centrado en esa historia, y apenas medio año después fallece en una clínica de un, cito textualmente, cáncer fulminante. ¿Veneno? No, por favor. No se cuidaba lo suficiente. Fumaba demasiado, bebía en exceso, llevaba una vida algo disoluta. ¿Veis? Lo que os decía. No existe la mentira. Solo es una cuestión de sinónimos, de metáforas. Ese tipo de cosas. La victoria de Preston, si es que se puede llamar así, es más bien efímera. En menos de un año fallece. Causas naturales. Su imperio queda a resguardo por el equipo de mentes más brillantes de la empresa privada. Su hijo mayor, Adam, por Adam Smith, se encargará de vigilar que todo siga según el guión previsto. Tal vez, quién sabe, de cualquier otro Marty Rosenberg que pueda aparecer por el camino. ¿Y sabéis qué es lo más gracioso? Que la hija de Preston, Claire, se casará al poco con un abogado de New Haven, Tom Richmond. No tardarán mucho en tener a su primera hija, a la que también llamarán Claire, y que estudiará en la Ivy League. A mediados de los 90, Claire conocerá a un chico. Comenzarán a salir, se mudarán a un apartamento y terminarán casándose. Ese chico, Randy, trabajará para aquel banco que tanto le importaba al abuelo de Claire. Y más tarde lo hará en la empresa del padre de Claire. Y de ahí, como en una rampa de lanzamiento, volará hasta la empresa de la que ahora mismo es CEO. ¿Hace falta que os explique de quién os estoy hablando? Seguramente os preguntaréis varias cosas. Si Randy está al corriente de todo esto, si alguna vez se ha agotado esa fortuna que los nazis expoliaron y reutilizaron como líquido para la maltrecha economía yanqui, o, en fin, ¿a qué lugar nos conduce esto? Y os voy a contestar rápido. Mirad un momento a la persona que tenéis a vuestro lado. Ahora, haced el ejercicio de miraros a vosotros mismos. Imaginaos cuál puede ser vuestro rostro después de que ganéis el primer millón. Duplicadlo, triplicadlo, poned la cantidad que se os ocurra. Y a continuación, decidme, decíos, ¿qué respuesta os viene a la cabeza? Cada vez que imparto una de estas charlas, me gusta acabar con las mismas palabras. La mentira no existe. Es un cuento moral, una ficción, un artificio. Lo que le explicamos a nuestros hijos cuando queremos que se duerman o lo que contamos a alguien para distraer su atención. Hemos sido criados para saber la verdad, para pretenderla y para conquistarla. Y la mentira es tan solo un subterfugio para perpetuar ese deseo tan simple. Recordad a Marty Rosenberg, a los hermanos Pryczinski. Y ahora, abrid los ojos, mirad a la persona que tenéis al lado y pensad en quién queréis llegar a ser. Creo que es mejor finalizar en un buen momento y de pie una vida en la cual la labor intelectual significó el gozo más puro y la libertad personal el bien más preciado sobre la tierra. Estas fatídicas palabras fueron las últimas que dejó escritas Stefan Zweig, en una de las cuatro cartas que se encontraron junto a los cadáveres del escritor y su esposa Charlotte en su casa de Petrópolis, en Brasil, el día 23 de febrero de 1942. La noche anterior, Stefan y Charlotte habían escrito varias cartas dedicadas a familiares y amigos, en las que se despedían de ellos y hasta incluso dejaban atado el asunto de quién debería cuidar de su perro cuando ellos ya no estuviesen. Después de escribir estas misivas, las dejaron cuidadosamente en la mesilla de noche e ingirieron de forma simultánea un vaso de veneno cada uno. A continuación, se tumbaron sobre el lecho sin deshacer y se abrazaron, y juntos encontraron la muerte. Sus criados les encontraron al día siguiente, todavía abrazados, y con una expresión beatífica en sus rostros. Stefan Zweig y Charlotte se suicidaron porque estaban convencidos de que el nazismo triunfaría y el mal se extendería por todo el mundo. Sin embargo, apenas 3 años después, Hitler se suicidaría, curiosa coincidencia, en la oscuridad de su búnker, abandonado y derrotado. Pero Zweig ya no estaba allí para alegrarse por esa derrota del horror. Una de las criadas que encontró los cuerpos sin vida de Zweig y su esposa se llamaba Jandiara Oliveira. Su nombre significa nacida de la luna, pero lo cierto es que el origen de Jandiara no estaba en la luna, sino en la simiente de un mozo de caballerizas y los ojos asustados de una joven de buena familia, que no pudo soportar la vergüenza de la deshonra, primero, y los dolores del parto, después, y dejó de respirar apenas 3 minutos después de que la pequeña Jandiara naciera en un establo en una noche de tormenta, y apenas 3 horas antes de que una mujer encapuchada dejara al bebé recién nacido en la puerta de los Oliveira, una familia de nuevos ricos, gracias a que el patriarca, Pedro de Oliveira, ingeniero de caminos, había hecho fortuna diseñando las carreteras que unían la ciudad imperial con Río de Janeiro. Los Oliveira cuidaron a Jandiara como si fuera hija suya, pero en lugar de llevarla a los mejores colegios, como hicieron con el resto de sus hermanos, en cuanto tuvo altura suficiente para llegar a la pila y poder fregar los platos, la pusieron a trabajar como criada. A Jandiara le habían caído bien los Zweig desde el primer momento. Eran fríos y distantes, eso sí, pero tanto el señor Stefan como la señora Charlotte fueron siempre educados y respetuosos con el servicio. Solían recibir muchas visitas en esa casa de Petrópolis, casi siempre de personas distinguidas. Jandiara nunca había leído ninguno de los libros de Stefan Zweig, pero era lo suficientemente despierta como para saber que era un escritor importante. Por eso mismo, cuando ella y Tité, el chofer que llevaba apenas 2 meses trabajando en la casa, encontraron los cadáveres de los señores, Jandiara sintió el impulso, casi por intuición, de entrar en el despacho de Stefan y esconderse bajo el mandil algún manuscrito, el que fuese, antes de que alguien con más criterio, y quién sabe también con qué intenciones, metiera sus narices en la ingente obra del escritor que acababa de fallecer. Y de esta manera empieza la increíble historia de Ensayo sobre la mentira, la obra inédita de Stefan Zweig que se editará a mediados de este año 2020. En una entrevista en El País Semanal del día 19 de enero, el editor de este libro, Klaus Maria Springer, explicaba cómo el manuscrito había sido completamente desconocido hasta el año 2004, cuando llegó por casualidad a las manos del coleccionista alemán Ulrich Braun, que lo había adquirido, junto con otros objetos que incluían desde joyas hasta una ménora de oro macizo, en una subasta en Nueva York. El trayecto que siguió este manuscrito desde los pliegues del mandil de la criada Jandiara de Oliveira hasta la casa de subasta Sotheby's en Nueva York casi 60 años después, es una odisea digna de la mejor novela de aventuras. Pero esta alucinante historia no cabe en el programa de hoy, y por tanto, de momento, corresponde a la imaginación de cada oyente, de cada uno de vosotros, reconstruirla según lo que dicte vuestra imaginación. Lo más interesante de este caso, según palabras de Springer en esa entrevista en El País Semanal, es el contenido del propio manuscrito. Al parecer, Springer era buen amigo de Braun, el coleccionista que lo había adquirido en la subasta, y este sospechó desde un primer momento que podría ser auténtico. Por ello acudió a Springer, gran conocedor de la obra de Stefan Zweig, y no vaciló en certificar la autenticidad de la obra, a la que el propio Zweig hacía una referencia sucinta en sus diarios de 1925 y 1926, época en la que estaba recopilando las notas y los borradores de lo que en 1927 se publicaría como Momentos Estelares de la Humanidad, un recorrido por alguno de los sucesos clave en la historia que habían determinado nuestra forma de ser, de pensar y de entender el mundo, desde la toma de Constantinopla por parte del ejército otomano hasta la construcción de la primera línea telefónica entre Europa y Estados Unidos. Sin embargo, y al parecer, Al mismo tiempo, Zweig estaba escribiendo ese Ensayo sobre la mentira, un libro que nunca se publicaría, porque Jean Diarra lo sustrajo de su despacho justo antes de que sus amigos recogieran todas las notas, todas las cartas y todos los manuscritos del escritor austríaco. En este libro, que Zweig concebió en principio como una novela, el protagonista era un soldado británico llamado James Gordon, que había combatido en la Primera Guerra Mundial en las trincheras del Somme, y que milagrosamente había sobrevivido a pesar de que una granada estallara a pocos metros de donde se encontraba. La explosión, eso sí, le seccionó de cuajo la pierna derecha desde la rodilla, le provocó graves heridas en el costado y perdió la visión y el oído en su parte derecha. Desde aquel incidente, James Gordon luciría un parche que le acompañaría el resto de su vida. Sin embargo, lo curioso del asunto, y sobre lo que fabulaba Stefan Zweig, era que James Gordon no era en realidad James Gordon. 6 años después de su vuelta del frente, una revisión médica rutinaria destapó que ese soldado tuerto se llamaba en realidad David Dempsey. Resulta que Dempsey había sido compañero de Gordon, el verdadero Gordon, en el frente de batalla, y la explosión que le desfiguró para siempre era la misma que había matado en el acto al propio Gordon. Estos dos soldados, que de hecho habían crecido en pueblos muy cercanos de la zona de Surrey, habían trabado una buena amistad forjada en las interminables esperas en la trinchera, donde los días se sucedían sin que apenas pasara nada. Dempsey era el único hijo de Sarah Williams, que le había tenido con apenas 16 años. Después, Sarah se casaría 3 años después con George Dempsey, un zapatero mal encarado, el menor de 7 hermanos, adicto a las apuestas y a la cerveza negra, y que una trágica noche empujó a Sarah escaleras abajo hasta que se partió el cuello. Sin embargo, James Gordon era el tercer hijo de una familia adinerada de Guildford, que hizo todo lo posible para que el joven James no partiera hacia el frente. Y es por esta razón, según cuenta Zweig en su libro, por la que Dempsey, apenas recuperó la conciencia después de la deflagración y fue conocedor del destino de su amigo, decidió firmemente que se haría pasar por Gordon. Sabía del destino que le esperaba si volvió a su agujero en Dorkin, y más aún siendo tullido y tuerto. Por eso consiguió engañar a los mandos, que le licenciaron al instante, y lo enviaron al próspero cottage a las afueras de Guildford, donde le esperaban su afligida madre, su devota hermana y un severo pero cálido padre. En palabras de Springer, la novela de Zweig gira en torno a ese engaño improbable, porque ¿cómo es posible que una familia, especialmente una madre, no se dé cuenta de que el chico que ha vuelto de la guerra no es su hijo, sino un extraño? Dempsey había sabido de Gordon apenas unos cuantos datos muy básicos y muy generales. Recordaba al menos, eso sí, el nombre de sus padres y el de su hermana, de la que incluso había visto una fotografía que su amigo llevaba consigo en el forro interior de su casaca. Pero a estos progenitores, a los Gordon, los conoció el mismo día en el que se puso el pie, el único pie que le quedaba, en esa casa. El único golpe de fortuna de Dempsey era que Gordon no estaba comprometido, ni se le conocía ninguna novia seria, porque eso habría significado tener que engañar a otra familia, extender la sombra de la sospecha y las habladurías más allá del núcleo familiar. Así que Zweig cuenta en su libro cómo los Gordon acogieron a su falso hijo con amor y con cariño, cómo escucharon sus historias de la guerra y cómo se desvivieron por hacer un poco más cómoda su nueva existencia como impedido. No importó que la voz de ese joven fuera bastante más grave que la que recordaban. Pensaron que quizá los rigores del campo de batalla habían hecho su hablar más profundo, que su pelo fuera más oscuro, tal vez tantos meses bajo tierra le habían hecho perder color, e incluso no repararon en que su ojo izquierdo fuera de un marrón avellana en lugar del azul turquesa que compartían todos los Gordon. A este último hecho no le encontraron ninguna explicación racional, pero asumieron este pequeño misterio como una parte más del autoengaño. Así, Zweig lanza en esta novela inédita una posibilidad inquietante, la de asumir una identidad ajena y que esta suplantación pase desapercibida. Al propio Zweig, seguramente, le habría gustado abandonar Petrópolis y volver a Europa, haciéndose pasar por alguien que no era, alguien que no fuera un escritor judío que llevaba décadas huyendo de la amenaza de una muerte segura. Sin embargo, al contrario que David Dempsey, no pudo culminar en la vida real ese plan que sí que había hecho funcionar en la ficción. and everything you do. Don't you understand, girl, this love is true. You're so sick of hanging on, sweet and thin. That's kind of like a passion up on your skin. It lightens up my day, and that's also true. Together we're one, separated we're two. To make it all mine, all mine is my desire. Cause you contain a quality that I admire. To put it plain and simple, you rule my world, so try to understand. I'm in love, girl. Entonces vamos a repetir la secuencia. Dentro de un cuarto de hora le conducirán a la segunda planta, a la sala de reuniones. Estarán presentes su representante legal, o sea, yo, su jefe de campaña, en calidad de testigo, el secretario de organización de su partido y otros tres hombres. El primero no le debe de preocupar, será un empleado del Ministerio de Justicia cuya única función consistirá en vigilar que se cumplan todos los requerimientos legales. Los otros dos, en cambio, serán investigadores. No policías, investigadores. Créame, hay un matiz que los diferencia. Estos hombres solo tienen un objetivo: recabar datos, proporcionar argumentos, construir un relato sólido. No juzgarán nada de lo que diga, pero sí buscarán cualquier inconsistencia, por mínima que sea, que les conceda una ventaja. Y créame, esa ventaja se convertirá en un inconveniente si llega a celebrarse un juicio. Entonces ya no será suficiente con persuadir a un juez. Tendrá que conseguir que el jurado le crea, le otorgue su confianza o, como mínimo, su duda. Para entonces, los investigadores habrán desaparecido, y con ellos su presunción de inocencia. Nadie, ni los medios ni la opinión pública, volverá a pensar que es un hombre inocente. Le juzgarán, le condenarán, dirán que es culpable, a falta de dar con la tecla que lo descubra todo. Pero por suerte, hemos jugado con ventaja. Nuestro informático ha tenido tiempo de borrar dos discos duros y aclarar sus redes sociales, de manera que no se pueda trazar un vínculo consistente entre usted y la otra persona, así como tampoco rastrear cualquier acción para destruir los archivos. Lo hicimos cuando la noticia todavía no se había filtrado a la prensa, con el fin, sobre todo, de evitar que alguien pueda sacar a relucir capturas de pantalla de sus mensajes. Hemos ganado algo de tiempo, aunque solo se trate de un pequeño cortafuegos. No tenemos el móvil de la otra persona, tampoco sabemos lo que pudo esconder o mantener a salvo fuera de su apartamento. Nos comunicamos de manera unidireccional. Pero como le digo, podemos sentirnos afortunados. Si la policía hubiese actuado con un poco más de velocidad, usted ya no gozaría de ese privilegio en torno a su libertad provisional. Así que vayamos a la parte delicada. Hay un testigo protegido. No sabemos el nombre, así que manejamos una lista corta de 6 personas. No hemos podido leer su declaración, no será posible hasta que el juez no la autorice, de manera que estamos a ciegas. Jugamos con la necesidad de adelantarnos a algo que no sabemos qué es, pero por si acaso nos imaginamos lo peor. Y cuando nos imaginamos lo peor, lo principal es diseñar una coartada a prueba de lo peor. Una mentira sofisticada, con tantas ramificaciones que no se nos venga abajo durante el careo que tendrá que pasar con esa otra persona. Empecemos por lo básico. Usted es inocente. No lo es, y eso no nos importa. Pero eso nadie puede saberlo y necesitamos demostrar que no hace falta más. No hemos escrito un guión porque no lo vaya a saber interpretar. Descubrirán que es un artificio y caerá con su credibilidad. Y eso, por supuesto, no será lo último que caiga. De modo que lo primero que quiero que haga durante la sesión de preguntas es decir que no. No diga que no lo sabe, porque sí sabrá todo lo que le pregunten. Si los investigadores son listos, ágiles, tal vez le saquen hasta una sonrisa. Y en el momento en el que provoque el más mínimo gesto de empatía, estará perdido. Olerá culpable. Tendrá un juicio rápido y apenas trato de favor a la hora de escoger penitenciaría en la que cumplir el tiempo de condena. De modo que no reirá, no llorará y se mantendrá cooperativo dentro de un límite. Quieren respuestas, no detalles. Solo los criminales ofrecen ese tipo de datos. Usted no es un criminal. Luego no tiene que aparentarlo. Una vez tenga claro este principio, lo que haremos será un pequeño ensayo con mis preguntas y sus respuestas. ¿Cuántas veces ha disparado un arma? No lo piense mucho, sea afirmativo. Le van a preguntar cuestiones muy personales. Si se masturba compulsivamente, si piensa en hombres y en mujeres, qué relación mantiene con sus hijos. Algunas serán preguntas de sí o no, mientras que otras le pedirán que desarrolle un poco su respuesta. En este caso quiero que recuerde lo siguiente. No hable con detalles. Si fueron a la playa, limítese a esa información. No hable de sus sentimientos, de sus apetitos, de todo lo que pudo conocer a esa persona y, obviamente, de cualquier aspecto psicoanalítico que alguien pueda utilizar para hacerle hablar. Los investigadores le preguntarán por la mancha en el suelo de su casa. Bromearán con usted por si no sabía que hay productos más eficaces para eliminarla. Le harán creer que tiene el control de la conversación, pero poco a poco notará ese nudo invisible alrededor de la garganta. Le faltará aire, se le acelerará el pulso, le sudarán las manos y probablemente empiece a sentir esa punzada de ansiedad en la boca del estómago. Querrán verlo descompuesto, pálido, demacrado, vencido. Esa es la palabra, vencido. Y en ese momento usted recordará que no es cuestión de convencer, porque hablamos de aspectos morales y ahí no hay espacio para discutir si es bueno o malo. Su interés debe estar en construir un relato, en contar una historia. Cuanto mejor sea, más posibilidades tendrá de evitar presentarse ante el jurado popular. ¿Qué es lo que tiene que decir? La familia de esa persona no le proporcionó dinero para varios actos de campaña. Usted, a diferencia de otros candidatos, conoce lo que es el trabajo sacrificado desde que era un adolescente y ha crecido con la idea de que uno solo puede labrarse un presente por sus propios medios. Utilice esas palabras. Haga las suyas. Que suenen familiares en su boca, porque va a tener que trabajar esa imagen. Una que lo presente de otra manera, con más matices y una perspectiva diferente. El dinero no lo buscarán en primera instancia. Dedicarán ese esfuerzo a demostrar que hubo un vínculo entre ellos y usted. Aquí les asegurará que no, que nada tiene que ver una situación excepcional con un meeting, con un encuentro privado. ¿Esa familia ha sido alguna vez igual de generosa con un candidato? Veámoslo. Ponga la duda en la investigación. saque sus cuentas, desvele los balances anuales de la empresa familiar, las ayudas públicas percibidas, el hábito en el que han asumido que todo negocio viable entraña una contraprestación política. Ellos son los interesados. Usted solo era un político en campaña. Y no olvidemos otro factor. Parte del dinero de su campaña proviene de donaciones de grupos religiosos. Si trasciende cualquier información, le retirarán su apoyo. Para evitar que eso suceda, debe depositar la sombra de la duda en la otra persona. Usted ya ha pasado un test de narcóticos y otro de alcoholemia. Sabemos que esa otra persona consumió sustancias durante su encuentro. Es posible que alguien haya grabado la imagen. Mejor aún, nos bastaría con la misma imagen en cualquier otra fiesta para señalar que pudo haberla consumido. No hará falta ni siquiera pedir un test. Si no están seguros, no jugarán esa carta. Y si lo hiciesen, y el resultado fuese negativo, eso solo respaldaría su coartada. Rastrearemos sus aplicaciones sociales, sus cuentas, sus mensajes privados, su presencia pública. Nos bastará la certeza de que ha encadenado varias relaciones en poco tiempo para que puedan acusarle de lo mismo. Jugaremos con ese prejuicio y montaremos todo un relato a su alrededor. Usted tiene un hijo, una ex esposa que ha accedido a cooperar con nosotros y una prometida que ha manifestado no tener dudas al respecto de su compromiso. Obviamente sabemos que lo hizo, pero eso es indiferente para la investigación en curso. Lo prioritario es que nadie más pueda intuirlo. Usted se va a convertir en un modelo social, ciudadano ejemplar, contribuyente y comprometido con causas sociales. Si no es capaz de dejar la pornografía en red, le buscaremos una terapia con la que tratarlo. Nadie sabrá si le gusta utilizar lencería femenina o si lleva a cabo prácticas sexuales de naturaleza dudosa. Solo sabrán lo que hagamos ver de la otra persona, lo que les enseñemos, o mejor dicho, lo que les obliguemos a que nos enseñen. No lo olvide. No se trata simplemente de construir una coartada, sino de que su relato sea el más sólido. Tal vez le pregunten si está dispuesto a pasar una prueba poligráfica. Les dirá que sí, solo en el caso de que esa cuestión no implique una acusación velada o una puesta en duda de su inocencia. Recuerde, son investigadores. Solo recaban datos, y con esos datos construyen historias. No hay nada más. Cuanta más información sustancial les proporcione, más argumentos tendrán para su relato y más comprometido se verá el nuestro, y con él, usted. Si en algún momento le piden que diga la verdad, le recuerdan que en este país mentir es un delito, le insinúan que saben que es culpable, solo tiene que dibujar en su mente que no tienen ninguna prueba. De lo contrario, el caso ya estaría en el despacho de su señoría. Todas las pruebas se las proporcionará o se las negará usted. De modo que, por si no lo tenía claro, deberá olvidar cualquier sentimentalismo, cualquier debilidad moral, cualquier tentación, y repasar mentalmente el guión que habrá ensayado. Olvidará que es un embuste, que les está mintiendo, que va a hundir la vida de otra persona para mantener a flote la suya. Y después saldrá de la sala de reuniones y volverá a su casa. Y de camino, cuando alguien le pregunte o le pida que aclare tal o cual cosa, lo único que dirá es que no tiene nada que ocultar, que ha cooperado en todo lo que se le ha solicitado y que solo espera que la ley actúe porque el tiempo que han perdido con usted lo deben de recuperar para encontrar al verdadero culpable del asalto. Tenga plena confianza en que se hará justicia. Y así será. We'll be right back. El día 27 de febrero de 2002 se publicó en la revista Science un artículo que llevaba por título Su mentiroso de confianza, análisis de los factores psicológicos y sociales de la percepción de la mentira. Sus autores eran los sociólogos del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Marquette en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, Donald F. Connaughton y Stephen P. Dandridge, y las psicólogas del Departamento de Psicología Clínica y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Illinois State, las doctoras Martha Borenstein y Abigail G. Lumpke. Este artículo planteaba de entrada una hipótesis muy sugerente. En promedio, los seres humanos tenemos una tendencia muy marcada a dar credibilidad a las afirmaciones que sostienen las personas y otros actores que forman parte de nuestro círculo, que según palabras de los propios autores, se llama nuestro círculo de confianza. De este modo, habría muchas más posibilidades de dar por ciertas las afirmaciones de nuestra familia, nuestros amigos y nuestra pareja, pero también las de los políticos o medios de comunicación afines a nuestra ideología. El artículo iba incluso más allá, y acababa demostrando que las afirmaciones realizadas por los jugadores o entrenadores del equipo de fútbol o cualquier otro deporte del que se sea aficionado nos resultaban más atractivas que las de los jugadores y entrenadores de equipos rivales, y por tanto más susceptibles de ser asumidas como verdad. Para llevar a cabo este estudio, los autores del artículo llevaron a cabo una serie de experimentos que acabarían confirmando sus teorías. Sin embargo, tuvieron la humildad y el rigor necesarios para admitir también que uno de los experimentos que habían realizado acabó por ofrecer resultados inesperados y que de forma evidente refutaban sus hipótesis de partida. Este experimento fallido, que en la literatura científica se conoce como paradoja del chimpancé loco, ha servido desde entonces para que muchos gabinetes de asesores políticos se hayan servido de un mecanismo torticero e impredecible de la mente humana para intentar hacer pasar por verdades lo que en realidad son mentiras más que evidentes. Pero, como hemos apuntado antes, no todos los experimentos de Borenstein, Connaughton, Dandridge y Lumpke tuvieron resultados adversos. Dos de ellos, de hecho, acabaron arrojando pruebas fehacientes de que las hipótesis planteadas por los autores eran ciertas. Al primero de estos experimentos lo denominaron el sesgo de la amistad, y consistía en separar en dos grupos a un total de 52 personas, 26 en cada grupo. Al primer grupo lo aislarían de todo contacto entre ellos. No podrían hablar, ni comunicarse de ninguna manera, ni siquiera mirarse. De hecho, los 26 sujetos estaban en habitaciones separadas, y no se conocieron, o mejor dicho, no se vieron por primera vez hasta que el experimento tuvo lugar. Al segundo grupo, por el contrario, los autores le proporcionaron un espacio común en el que interactuar, una gran sala espaciosa y luminosa en la que pudieron charlar, reír, hacer bromas, y hasta incluso compartir juegos de mesa y partidas de cartas. Incluso justo antes de partir hacia el experimento, compartieron juntos una sesión de cine en esa misma sala. La película que se proyectó, por cierto, fue Los paraguas de Cherbourg, de Jacques Demy. Entonces, cuando el experimento tuvo lugar, los dos grupos compartían por primera vez el mismo espacio. Entonces, los investigadores colocaron a los sujetos en parejas mixtas, siendo cada miembro de esta pareja integrante cada uno de los grupos. Cuando las 26 parejas mixtas estuvieron configuradas, los autores sugirieron a los integrantes del grupo 1, el que había permanecido aislado, que contaran a su compañero o compañera una anécdota real de sus vidas, ya fuera un recuerdo de infancia o cualquier otra vivencia. Una vez superada esta fase, los investigadores recolocaron a los sujetos y reorganizaron las parejas de forma que estuvieran compuestas, esta vez, por miembros del mismo grupo. Se les pidió de nuevo que relataran una anécdota real de su pasado y finalmente cada participante en el experimento recibió un cuestionario con varias preguntas. El objetivo básico de este ejercicio era comprobar qué grado de credibilidad le daba cada sujeto a las anécdotas de su pareja en ambos casos. Hay que recordar en este momento que en todos los casos, las anécdotas contadas eran reales, pero las respuestas al cuestionario arrojaron resultados llamativos. Así se pudo comprobar que los miembros del grupo 2, el que se había relacionado antes de la prueba, consideraban sin ningún género de duda que las historias contadas por sus parejas del mismo grupo eran ciertas. Sin embargo, en un porcentaje muy alto, ponían en duda la veracidad de las anécdotas de sus parejas pertenecientes al grupo 1. Lo más curioso de todo, según los investigadores, y lo que daba crédito a su hipótesis, es que los miembros del grupo 1 declararon de forma significativamente mayoritaria que las anécdotas contadas en ambos casos, tanto por miembros del otro grupo como del suyo propio, eran falsas. Es más, alguno de ellos refirió en el apartado Observaciones del cuestionario que se había sentido intimidado por la presencia de su interlocutor, especialmente cuando éste pertenecía al otro grupo. Incluso, yendo más allá, los autores especifican en una nota a pie de página que tuvieron que separar a una de las parejas mixtas cuando se disponían a llegar a las manos después de una discusión llena de gritos e insultos. El segundo de los experimentos recibió el nombre de la campana de resonancia. En dicha prueba, el sujeto de estudio estaba sentado frente a una pantalla en la que se proyectaban las imágenes de diferentes personas, hasta un total de 5. Estas personas fueron seleccionadas cuidadosamente por los investigadores y siempre incluían un familiar directo del sujeto, su padre, su madre, hermanos o hermanas, hijos o hijas, pareja, etc., un familiar más lejano, un primo, un tío, un cuñado, un vecino de la misma localidad y dos personas desconocidas, siendo una de estas de una raza diferente a la del sujeto. Las personas que aparecían en el vídeo explicaban ante la cámara un hecho histórico o científico que el sujeto tenía que discernir si era cierto o falso. Para este experimento, los investigadores hicieron que las personas del entorno más cercano del sujeto explicaran un hecho histórico falso, mientras que los desconocidos explicarían un hecho verdadero. Pues bien, después de repetir esta prueba con hasta 132 sujetos diferentes, los autores llegan a la conclusión de que de forma mayoritaria los sujetos daban credibilidad a los hechos falsos contados por personas cercanas, antes que a los hechos ciertos relatados por personas desconocidas. Además de todo ello, observaron en otra nota a pie de página que solo dos de los 132 sujetos había dado pábulo al relato, que era cierto por otro lado, de las personas de razas diferentes a la suya. Curiosamente, esas dos personas pertenecían a la etnia maorí y a la india navajo. Así que el resultado de este segundo experimento reforzó la hipótesis de partida de Borenstein, Connaughton, Dandridge y Lamke respecto a la preeminencia de las afirmaciones vertidas por las personas más afines a nosotros mismos. Tanto este experimento como el que habían realizado inmediatamente antes ya hubieran podido ser suficientes para demostrar sus teorías. Sin embargo, en este punto del artículo, los propios autores declaran lo siguiente. Llegados a este extremo, y después de que los dos experimentos realizados demostraran significativamente la validez de nuestra hipótesis sobre lo determinante de la afinidad a la hora de generar mecanismos de validación a nivel cognitivo, quisimos aplicar un último experimento que corroborase de forma definitiva el éxito de nuestra propuesta. Sin embargo, este tercer experimento no cumplió con la hipótesis propuesta, y acabó por arrojar una sombra de duda sobre la validez de todos nuestros planteamientos, obligándonos en todo caso a realizar más experimentos que serán expuestos en futuros artículos. Hay que decir en este punto que en la literatura en torno al método científico existe un concepto, poco conocido, pero muy interesante, que ha sido acuñado como experimento infalible. Según la teoría desarrollada por este concepto, cuando en un estudio científico se han llevado experimentos que han confirmado sistemáticamente las hipótesis de partida, la aplicación de un nuevo experimento extremo significará, sin margen de error, una nueva confirmación de estas hipótesis. Lo que viene a decir que si los experimentos de Borenstein, Connaughton, Dandridge y Lamke sobre la importancia de la afinidad a la hora de dar por verdaderas determinadas afirmaciones habían ido corroborando sus hipótesis, plantear un experimento que llevara al límite estas propuestas volvería a confirmar sin duda alguna dichas hipótesis. Así pues, este experimento extremo, o según la literatura científica, este experimento infalible, consistió en colocar a los sujetos de estudio sentados frente a una pantalla. En primer lugar, los investigadores les hicieron ver una serie de vídeos en los que miembros de su familia o personas de su entorno más cercano explicaban ciertos hechos históricos o científicos, todos completamente veraces. Y en segundo lugar, les hicieron ver vídeos en los que aparecía un chimpancé llamado Rita, al que previamente se le había inyectado por vía intravenosa un medicamento llamado fenohipodrol. El fenohipodrol, por cierto, es un fármaco que el gobierno de Estados Unidos desarrolló de forma casi secreta a finales de la década de los 60, y que aunque posteriormente se comercializó como componente de medicamentos prescritos para combatir la depresión, tuvo como primer grupo de testeo los soldados estadounidenses destinados en la guerra de Vietnam. Sobre este asunto, por cierto, escribieron William Gordon y Regina Simmons, dos de los mejores neurólogos del país y profesores eméritos de la Universidad de Georgia, en un polémico libro llamado ¿Por qué perdimos la guerra? Alienación mental y farmacología en el ejército de los Estados Unidos. Un libro que fue censurado bajo la administración Reagan porque afirmaba, entre otras cosas, que el uso del fenoipodrol provocaba en los soldados un estado de excitación y nerviosismo que les hacía ser más llamativos para los comandos del Vietcong, lo que provocó numerosas bajas y sobre todo una sensación de derrotismo en los altos mandos, que a la larga contribuiría al abandono de Estados Unidos de la zona del sureste asiático sin haber cumplido sus objetivos. Pero eso es otro tema. Volviendo al experimento infalible al que nos referíamos, los sujetos presenciaban el vídeo de la chimpancé Rita en la que ésta, a causa del efecto del fenoipodrol, emitía constantemente gruñidos, alaridos, chillidos y toda una serie de sonidos desagradables al oído, además de saltar de un lado para otro y lanzarse una y otra vez contra la cámara. Como hemos apuntado anteriormente, el objetivo de este experimento era confirmar que los sujetos darían toda la credibilidad a las afirmaciones vertidas por las personas de su entorno más cercano, y ninguna a las vehementes incoherencias chilladas por un simio drogado. Pero, para sorpresa mayúscula de los autores, en el cuestionario que los 267 sujetos analizados rellenaron con posterioridad, un más que significativo 76,5% afirmó sentirse convencido por los alaridos estridentes de Rita más que por las palabras de sus familiares o amigos. Estos resultados, por supuesto, dieron al traste con la hipótesis de la afinidad y dejaron la puerta abierta a consideraciones mucho más inesperadas. En septiembre de 2017, el sociólogo y empresario Harrison Thomas fue uno de los asesores de la campaña presidencial de Donald Trump. En una entrevista a Fox News, afirmó que el experimento de la paradoja del chimpancé loco, que se había publicado en Science hacía casi tres lustros, había sido una de las bases en las que se fundamentó la campaña que efectivamente convertiría a Trump en presidente de los Estados Unidos. Thomas y su equipo sabían que existía la posibilidad de que los potenciales votantes se sintieran atraídos por los gritos, salidas de tono y demás exabruptos, antes que por los argumentos presentados de forma rigurosa, como hacía la oposición. Incluso, contaba Thomas, sugirieron a Trump que modificara su lenguaje corporal de una manera sutil, para que al público le recordara de forma inconsciente a un primate. En unos tiempos en los que la imagen y la viralidad en redes sociales se convierten en un factor decisivo, esa estrategia demostró funcionar a la perfección. Así, la paradoja del chimpancé loco sirvió para echar por tierra todo un experimento que hasta ese momento había gozado de unos resultados excelentes, pero también permitió encumbrar a un hombre hasta la posición política más relevante del planeta. Y de paso, sembró de dudas la teoría de la afinidad y abrió el camino a interpretar que en muchos casos los gritos, los alaridos y los espumarajos tienen más éxito que los argumentos y que la verdad. Una interpretación que seguramente no esperaban Borenstein, Connaughton, Dandridge y Lamke, que por cierto, fueron condenados en 2006 por el estado de Wisconsin a penas de 5 años de prisión por maltrato animal, y a otros 3 años por haber provocado la muerte de Rita, que 2 meses después del experimento fue hallada en su celda con múltiples heridas y laceraciones, que a todas luces se había provocado ella misma. Love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Hasta aquí nuestro episodio número 12 de Espacio Vacío, un episodio que hemos titulado Todo es falso, salvo algunas cosas, y que hemos dedicado a la mentira, a los mecanismos que conforman nuestra percepción de lo que es real y lo que no, y también a cómo nos relacionamos con el engaño, el embuste y la ficción. Como siempre, nos podéis escuchar cada martes de 3:30 a 4:30 en Radio Malva, en el 104.9 de la FM y también en redifusión los jueves a las 8 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche, así como en formato podcast en nuestros canales de iVoox, archive.org, Telegram y radioalmaina.org. Y también, si queréis, nos podéis seguir en Twitter en nuestra cuenta @elespaciovacio. Nosotros volveremos dentro de 2 martes con una nueva emisión de Espacio Vacío. I'm Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind.